Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, buenos días a toda la audiencia, esta querida audiencia que nos acompaña domingo a domingo. A partir de esta hora y hasta el mediodía vamos a estar compartiendo las vivencias de nuestros vecinos, la música que elegimos para estos encuentros y, por supuesto, toda aquella novedad o comentario que tenga que ver con distintas actividades que a veces simultáneamente ocurren aquí en nuestra comarca. Querido compañero Raúl, buenos días. Buen día, Jorge. Bueno, ya vamos a decir quién es el invitado, ya hemos estado avanzando algo. Además, puntual, el invitado acá en la emisora, todo fantástico. 15 minutos antes. Amigo. Jorge, buenos días. Hemos estado caminando por este hermoso paisaje que tiene Bolsón, allí en el centro. Hay una actividad solidaria, usted lo sabe también. Sí, sí, sí. Es la segunda que se realiza. La caminata. Hay una caminata del aeropuerto hasta Plaza Pagano y de vuelta. Son dos vueltas. Caminata, ¿no? El que quiere participar, participa. Se inscribe. En este momento debe estar haciendo precalentamiento. Claro. Después hay una maratón al barrio Arrayanes. Que son 6 kilómetros. ¿Dentro del mismo evento? Dentro del mismo evento, bien. Sí. Y esto, por supuesto, está siendo apoyado fuertemente por un comercio local, que es la Anónima, sí. Lo vamos a decir porque, con todas las letras, porque realmente... Además es una satisfacción, es un orgullo. Sí, realmente un marco espectacular, han puesto una globa, están haciendo... dando charlas, está la gente involucrada directamente en esta asociación, así que bueno, concientizando también de los problemas que puede tener la gente, y están realmente haciendo un esfuerzo para poder construir donde está Alsec ahora, que es muy chiquito, y realmente las necesidades son muchas. Es por eso que me decía una de las integrantes, digan algo en la radio, que vengan los comerciantes, los integrantes de los barrios. Bueno, la gente de Bolsón es solidaria, así que se va a acercar. Sí. Por otra parte, allí en la calle Sarmiento, en la avenida Sarmiento, ruta 40 en realidad, hemos visto a los ciclistas, ¿no? También precalentamiento, en otras actividades que tienen que ver con ese deporte. Y que creo que el tiempo, este domingo, 1 de diciembre, nos está regalando un día excepcional para este tipo de eventos y que la gente, por supuesto, acompañará, se irá enterando no solo por este medio, sino por los demás colegas que están seguramente en algún caso transmitiendo estos eventos deportivos. Y nosotros de a poco nos vamos a ir metiendo en esta charla amable que tendremos con nuestro invitado, Miguel Sorokomsky. ¿Dije bien, Miguel? Sí. Bien. Bueno, bien. Miguel, buenos días. Buenos Encantado días. De que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a tratar de conocer todo lo que sea posible de esta vida tuya que tiene que ver no solo con la venida a nuestro país hace muchos años, sino con toda una trayectoria deportiva, profesional, de tus oficios, y que tiene que ver con las historias de nuestra ciudad, ¿no? Hoy ciudad, antes una aldea, y que, bueno, acogió, creo, a toda tu familia, ¿no es así? Sí, así es. ¿Cuándo llegaste, Miguel, de a la Argentina? El año, el 2 de diciembre del... Mañana va a ser un aniversario, entonces, mira vos. Del 48. Ajá. Llegamos, a Retiro, en barco, de Génova, Italia. Y ahí paramos en Sarandí. Y bueno, en Sarandí vivimos, creo, calculo yo, 2 años. ¿Eso era algún hotel o algo? ¿Era familiar? No, alquilábamos. Ah, ajá. unos ucranianos que habían llegado en el año 30, así como claro. Mucha gente acá de la sí, zona. Sí, sí, sí, seguro. Y de ahí, no sé cómo, no me acuerdo porque era muy chico, sí. Fueron a Quilmes. Ajá. Y ahí se formaron dos colonias rusas, todos rusos. Uh-huh. Ucranianos, rusos, es lo mismo. Uh-huh. Y de cuatro manzanas cada una. Más o menos separados, estaban entre el parque, la cervecería y el Dorado. Uh-huh. Y bueno, y ahí fueron haciendo sus casitas, humildes. Uh-huh. Después de a poquito fueron avanzando, avanzando. Y bueno, y ahí fui al colegio primario, frente al parque de la cervecería, en Villa Argentina. Uh-huh. Y bueno, y terminé sexto grado, porque antes era hasta sexto claro, grado. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, y después llegué a estudiar para el técnico tornero. Eso te iba a preguntar, o sea, si todo en Buenos Aires. Sí, en Quilmes. En Quilmes. Y bueno, y a los 10 años me había animado a viajar de Quilmes a Olivo, que son 2 horas y media. Uh-huh. Y mi cuñado Eugenio Bercinín, que es de Casaña acá, que ha fallecido varios años. Estaba también allá. Sí, sí. Uh-huh. Él me empezó a enseñar tornería. Ah. A los 10 años. Entonces yo llegaba a Quilmes, bueno, jugaba la pelota, la bolita, la figurita, pero ya era tornero. Qué bueno. Claro. Y después así me incentivó y fui al industrial. Claro. Antes de que prosigas, vamos a saludar a nuestra operadora, Jorgito. ¿Te parece? Qué mal educado. Que somos terribles. Pero bueno, gracias Valeria por estar. Y lo que pasa es que está el invitado ahora. Está el invitado hablando. Entonces, todo lo que llenamos en los otros programas lo pasamos de largo. Vamos a repetir los teléfonos. Sí, por supuesto. 4455-999, ahora en primer término, creo que es porque es el que anda mejor, supongo. 4455-800, y por supuesto, en Facebook, en Gmail, en fin, están los correos, y por supuesto en Google FM, el Bolsón, en Internet, tiene el acceso a la transmisión directa, y si no, cuando le interese, en la página de la radio estará allí el archivo sonoro de esto que estamos conversando ahora, lo anterior, las fotos, etcétera. Bueno, ha pasado unos minutitos de las 10, como es nuestra costumbre, y hecha la introducción con nuestro invitado, te propongo que arranquemos con la música y ya nos reorganizamos la charla con Miguel. De Montiel y Sánchez, chamamé que interpreta el Chango Espaciuc, Estancia San Blas. Apenas se va el lucero, el alba lo llama al sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El terneraje asustado alborota en el corral, y una flor roja en el anca va a prender un zapucay. Gaucho rincón la maloya, orgullo del Taragüí, Estancia San Blas la criolla donde se habla en guaraní. Y a Fermina la patrona junto al gurí regalón, está el chacho el hijo bueno, sangre de toro ñaró. Se va el lucero, el alba lo llama al sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El ternero que asustado alborota en el corral, y una flor roja en el anca va prendido un zapucay. Gaucho rincón la maloya, orgullo del Taragüí, Estancia San Blas la criolla donde se habla en guaraní. Ña Fermina la patrona junto al gurí regalón, está el chacho el hijo bueno, sangre de toro ñaró. Estancia San Blas, Chamamé, interpretado por el Chango Espasiuk. ¿Paisano el Chango Espasiuk? Sí, ucraniano. De la zona de Misiones, de Apóstoles, creo que es la zona. Claro, porque eso también debe haber pasado, así como se radicó, decíamos Miguel, la gente que vino de Europa huyendo de la guerra, claro. O de la posguerra, en realidad, en el caso de la familia de ustedes, también se diseminó por todo el país, ¿no es cierto? Así hubo gente que fue básicamente al litoral, que era quizá lo más inmediato. Y cuando entraste, ¿qué edad tenías? ¿Era muy chiquito cuando ingresaste? Y yo nací el 1 de julio del 44. Y entré, 4 años. Era chiquito. ¿Alguien más de la familia? ¿Hermanos? Y la Galañe, Casañe, mi hermana, la única. La única, 12 hermana. 12 años me llevas. Claro, los dos. Mi los papá, dos hijos. Mi mamá y mi tía. Y mi tía, todos en ese grupo. Bien. Y la... La llegada del Bolsón se dio de manera... ¿Quién vino primero? ¿Eugenio? ¿Cómo fue esa parte de tu historia? ¿O hubo alguna radicación en otro lado antes de Quilmes? Siempre en Quilmes. Después mi cuñado me dice, vamos a dar una vuelta por Córdoba, Mendoza, de vacaciones. Bueno, sí. Vamos. Entonces le pedí permiso a papá, mamá, bueno, me dieron permiso. Claro. Y llegamos hasta Bariloche por la cordillera. Paramos 2 semanas en la península de San Pedro. Y bueno, y ahí nos quedamos un mes más o menos en Bariloche. Volvimos. ¿Recordás qué época era? ¿Verano? No sé. Sí, verano, siempre enero. Y después al año siguiente llegamos a Bariloche directamente y fuimos hasta Corcovado, en una casilla rodante, era un Borward. Lo hicimos casilla rodante, bueno, yo le ayudé, yo era un muchachito, 16 años ya tenía. A la vuelta paramos acá en Bolsón porque había una abuela de Estela, no me acuerdo el apellido, y ahí quedamos una semana. Ellos tenían un baratillo que después fue nuestro. Sí, en la calle 25 de Mayo. Sí, acá abajo. Y bueno, mi cuñado me preguntó si te gusta el Bolsón, me encanta, es una aldea, era 500 habitantes, más no había. ¿De qué época estamos hablando más o menos? Enero. Pero no, 61. ¿Qué? 61. Sí. Claro. ¿La época del terremoto? No, de la nevada. No, nosotros cuando nos fuimos, el terremoto fue ya había pasado en mayo, 60, 60, claro. Sí. Uh-huh. Y bueno, y ahí llegamos a Buenos Aires. Yo le llevé fruta a mamá, bueno, le expliqué fotos de acá. Mamá vino, ya había un consejo de guerra entre ellos, entre los mayores. Mamá ya vino acá en julio, compró ese mismo baratillo, porque ellos lo vendían, Schroeders era, la familia. Y en septiembre se vinieron a vivir. Veamos, así fulminante, dentro del mismo año. Papá siempre decía en ruso, «Cuyo para acá, eso en ruso, en castellano, quiere decir el hierro... Tenés que doblarlo cuando está el rojo. Cuando está caliente, claro. Cuando se enfría es más difícil. Sabía, o sea, que fuiste vecino de Martín Michak. Sí, Zapatería San Martín. San Martín. Y los primeros conocidos que yo tuve fue Mario, después, el sobrino de él, de la señora. Y bueno, y la familia Quidiva ya estaba por ahí. Sí, claro. Sí, eso, con calle, pescadores, los dos. Claro. ¿Y a ese Mario te referís? ¿A Mario Quidiva? No, Calle Quidiva. Calle Quidiva. Calle Quidiva. ¿Y a Mario? Y Anita no, porque ellos estaban en Esquel estudiando. Claro. Yo tuve mucha amistad con todo, pero salíamos a pescar a todos lados así con Calle. Claro, con convivencia. Y así que cuando llegaste acá... La cuestión, ¿habías dejado los estudios? ¿Cómo era la cuestión? ¿O habías terminado? No, yo terminé cuarto año. Cuarto año, sí. Porque mi cuñado, discúlpame, mi cuñado me decía, ¿para qué querés estudiar si vos terminás ser técnico tornero si en Bolsón no te hace falta ese título? Claro, sí, sabía el oficio. Sí, como él era jefe del laboratorio Roche... En Olivos, de mantenimiento, las máquinas de industria farmacéutica las hacían en Estados Unidos y Alemania. Entonces le pidió la máquina, ¿no es cierto?, y le hizo una reforma para que para que no tenga lío, ¿no?, con los inventores de la máquina. Claro. Y bueno, empezamos a hacer máquinas para el Roche, Skip, Le Petit, Broy, Ruemers, bomba de aceite para Francia, entre los dos, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces él me dijo, vos acá, la máquina que yo reciba pedido, la haces vos. Con una máquina al año, listo. Y cinco recibió de golpe. Oh, qué bueno. Y conmigo trabajó Sborak. Hasta las 7 trabajaba con Rudolf, tornero, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, y después iba a la tornería mía. El pelado Lozada, lo tenía de empleado, ¿te acordás, no? Balanquito. Qué bueno. Y así. Qué lindo. ¿Y el, me acuerdo de la bicicleta, me acuerdo de tantas cosas. Sí, sí. La primera tornería. Sí, sí. No, pero ya había, viste, estaba Karpinski. No, no, la primera tornería tuya. Ah, sí, sí, sí, sí. Claro, la yo de entrada. Y Casani abajo. Sí, esa fue ahí, ahí más o menos medio año. Después yo le compré a la viuda de John, no, de John, de William, William, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo bien. Le compré la casita esa frente a Gendarmería, en la esquina. Y ahí hice la. Todo ¿no? Traje todas las máquinas. Claro. Qué bueno. Y eso, de todos modos, cuando uno imagina el bolsón de ese momento, también, a raíz de otro testimonio que hemos tenido acá, también imagina y ha podido verlo y vivirlo, toda la cuestión social, es decir, de los bailes, del deporte, ¿no? Así que también te iba a decir, ¿cómo te involucras con la cuestión del fútbol, por ejemplo, que donde por ahí sos la persona muy, muy conocida en el ambiente futbolístico del país? Bueno, yo cuando llegué acá ya para erradicarme definitivamente con mi cuñado, porque mis padres ya estaban y estaba la mamá de mi cuñado. Ajá. Que era Casa Ani. Casa Ani, sí, sí. En el 64, ajá, en enero del 64, claro, ya llegué ya definitivo. Y bueno, y siempre íbamos al Club de Refugio, con Mario Mieyak. Y ahí Cacho Estela me preguntó, me acuerdo bien, me dice, ¿te gusta el fútbol? Y sí, le digo, no me gusta, yo jugaba allá en Buenos Aires. Y yo, ¿qué jugaba? Y bueno, donde quiero, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Hasta 11. No, ni 7, ni 8, ni 11, ni arquero, pero los otros puestos ningún problema. Y bueno, y fuimos a jugar al hoyo, ajá, el primer partido, y bueno, ganamos 4-2, Después al otro sábado. Y perdóname, ¿y eso era ya el Club Refugio? Como no, tal. No, era lo que preguntaba. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Era para el club el Independiente de Gota y Toledo. Ajá. Yo la primera vez que siento nombrar. No, ¿eh? Para mí el primer grupo de fútbol, digamos, es los 11 Corazones. 11 Corazones, ¿no? Es el primero que recuerdo yo porque. La reserva, por ejemplo, acá tenemos a Chava, ajá, no me acuerdo del arquero, Bauer, Castillo, Hermosilla, Corche, Cacho Estela, Gastaldi, Grasita, que le decíamos, sí, dueño de la imprenta, sí, después de falleció un poco, yo y Villaleo. Villaleo, claro. Y este equipo nosotros le ganamos a la reserva del Hoyo, ajá, 4-2. El Club San Martín, ahí es, sí, ya sí, era sí, San Martín. Sí, sí, sí, sí, que aquí nos habló el Díaz, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. De esas épocas del Club San Martín. Y acá hay un señor llamado Chava, que hay mucha gente que no lo conoció como el jugador. Como jugador, de verdad. Sus hermanos, en realidad son más conocidos Chava, sus hermanos. Chava. Un gran número 6. Ajá. Un gran número 6. Y bueno, y después al sábado siguiente se formó un cuadrangular. Bueno, ajá, yo estaba en la cancha ahí, porque se jugaban dos partidos el sábado y la final el domingo. El domingo, está bien. Entonces Cacho Estela me dice, vení, anda a buscar la ropa y vamos mejor para los Veteranos Unidos, porque faltó un equipo. Ajá. Faltó el Hoyo, sí, creo. Ajá. Estaba Maitén, 11 Corazones, que era del, ajá, señor, el papá de Gallego Prieto. Ajá. Y era el mejor equipo de acá. Independiente, sí, sí, sí. 11 Corazones, Independiente, de Los Rojos de Maitén. De Maitén. Y bueno, y faltó un equipo. Uh-huh. Entonces Ricardo Solari, ahí lo conocí yo. Él formó un equipo con, perdón, sí, sí, un equipo con gente mayor. Ajá. Osvaldo Beterlec, Balbeito, sí, Ricardo Solari, Pereira, Narco, uh-huh, Potronetti. Carquero Pereira. Sí, y bueno, y ahí le faltaban jugadores. Uh-huh. Entonces le dijo a Cacho Estela, Cacho Estela me dice a mí, okay. Y en casa teníamos tenía un amigo, era Tonino, Cacho Estela, Barbeito, el papá de los Barbeitos, yo y Ricardo Solari. Yeah. Y le ganamos 2-1 a Independiente. ¿Qué tal? Vos dirás, ¿cómo me acuerdo? Porque hiciste los dos goles. No, me acuerdo porque me acuerdo. Y la final la perdimos 3-2 con 11 corazones. Tenían un gran número 2, el Pino, el Genarme. Claro. Gran número 2. Sí, sí. Aparte de Pino, ¿te acordás de otro jugador de los 11 corazones? Sí, Romera. Romera. Romera. El maestro. Sí, sí. ¿Pantalón con chapa jugaba ahí? No. ¿Cómo? Pantalón con chapa. ¿Cómo? ¿Por qué con llama? Porque era el único que usaba el pantalón más largo, Patronetti. Ah, Patronetti. Sí. Nada. No, y después de ahí lo conocí bien a Ricardo Solari ya. Claro. Me hicimos muy amigos. Y Ricardo Solari era el operador de jugadores. Sí, sí, sí. Y ahí se formó el club, no, Veteranos Unidos, 2 bueno. años. Ajá. En el 62 se formó eso. Uh-huh. El equipo. Yo cuando vine en el 63, 64, en diciembre de 63, él no hacía partidos, Ricardo. No hacía partidos. Entonces con Toté, Constantino, que uh-huh. vivía enfrente, uh-huh. Doña Emma en casa, uh-huh. íbamos siempre al Club Refugio. Le hablamos a Horacio Huasco, Carlos Tornero, Toté y yo, uh-huh. a la comisión. Vamos a formar un equipo. Uh-huh. Y bueno, y se formaron el Canario Refugio. Porque nosotros dijimos, claro. nosotros contra los veteranos no jugamos. Claro. Porque se quería la camiseta. Claro. Y bueno, ese formado fui el primer capitán de los Canarios Refugio, que acá claro. tengo la foto. Muy bien. ¿Y quién está? A ver si la audiencia no va a poder, lamentablemente, ver la fotografía, pero le vamos a recordar los apellidos o los nombres. Bueno, acá el primero, bueno, ¿para qué veo? Soy yo. El segundo es Joel Kovac. Que jugaba de dos, ¿no? De dos. Sí, no, acá jugaba de cuatro. Ah, mira vos. De cuatro. Dos era Chiquitín, Patronetti y Bombera, Enrique. Bombera, o sea, era la yo y Horacio Huasco. Ajá. Perdón, al arco jugaba Corche. Corche. El video principal. Sí, sí. Navarrito, ajá. el ex bancario. Sí, sí. Cacho Romera, el ex intendente. Yuch, que era bancario también, ¿no? Sí, sí. Yuch de Al Boys de La Pampa, Juanico Cuevas, que la dejaba como una pelotita de ping-pong. Qué jugador, ¿no? Sí, y Villaleo. Villaleo, acá hay un dicho de alguien que siempre lo recuerdan: que estaba Navarrito con el padre Feliciano, ¿era, no? Era el hincha número uno que tenía Navarro. Y cuando armaban el equipo, y de siete estoy yo. Sí, inamovible. Sí, después alrededor se formó el equipo. Bueno, sí, después. Vamos a otra pausa musical y retomamos esta conversación con Miguel Sonokowski, nuestro invitado de esta mañana, con el que estamos reviviendo a viejas épocas, sobre todo deportivas, para quienes nos ha encantado el fútbol. Pero el destino me grita siempre, afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. ¡Qué linda la acordeona! Yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro les juro quererla. Entonces mi vida sería más bella porque yo no puedo vivir sin amor. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamará. Y a ver esos paisanos. Pero es difícil sacar partido, aunque he querido buscar amores. No valen piedras que saquen fuego, como es el fuego de corazones. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrará. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Que la dejen solita la acordeona. Yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro le juro quererla. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrará. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde una puerta ya te llamarán. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Ahí escuchamos entonces a la señora Julia Elena Dávalos en esta ranchera de Magaldi y Pracánico, Afilador. Afilador, el oficio afilador. Se perdió. Solían venir acá los afiladores, ¿no? Con la bicicleta. Y hace pocos años flautita. Apareció. Y hay un joven que está trabajando en la Casa del Sol, que vino de Viedma, y bueno, mientras conseguía trabajo, salía por la casa con la piedra. Sí. Y esto te estoy hablando hace 4 o 5 años atrás. Y ahora con la cuestión de lo descartable, se compran los cuchillos plásticos, se tiran. Eso me lleva al tema de la profesión, ¿no? La tornería, que vos bien nos informabas respecto de esta cuestión de alto, de una precisión en la industria, sí, ¿no? Que obligaba, supongo, bueno, a un trabajo muy fino. Con respecto a otro tipo de tareas que en general la tornería que se ha comentado aquí ha tenido más que ver con la automotriz, con motores. ¿Y camión? ¿Eso también tuviste alguna experiencia con eso? ¿Sabe qué pasa? Que antes acá los repuestos se los encargaban Neuquén. Uh-huh. Tardaba de una semana, 10 días. Sí. Entonces acá tenía que arreglártela. Acá tornillitos, todo tenía que hacer acá. Pero de todo. Mucho trabajo tuve con los aserraderos. Claro. Con los aserraderos, los cables carriles, por ejemplo, de Alonso. Y acá del Hoyo, claro. Riquelme, de Cholila, o sea, muchísimo trabajo había. Claro. Acá venían más o menos, yo calculo, 20, 25 aserraderos, los dueños venían a reparar las cosas, claro, acá en Bolsón. Sí, sí, sí. Porque estaba Carpisti, estaba Rudol con un torno y bueno, estaba yo también con la tornería mía. Qué bueno. Así que entonces el Eugenio Guercini sería cuñado. Claro, tuyo. Mi cuñado. ¿Y él cuando vino acá, puso la tornería, te dejó a cargo o él también se ocupó de esa en algún momento? Él vino acá como... Porque uno, digamos, no tiene esa imagen, ¿no? Yo no tengo el recuerdo de a él como tornero, ¿no? Más bien uno lo ve como comerciante directamente. No. ¿No? Él era técnico electromecánico. Qué barba. A los 12 años armó una radio en Europa. Y bueno, y acá vino como para trabajar en el negocio de la tienda Casana. Claro, por eso que digo, no le fue mal. No, por eso digo, y que uno lo imagina, se lo ve en ese ámbito, ¿no? Sí, y cuando llegaron estos pedidos de estas 5 máquinas, bueno, él las pintaba nomás. Lo hacía todo yo. Claro. Y bueno, y conmigo trabajaba, como dije anteriormente, sí, Boro. Sí. Claro, Alejandro. Alejandro debe estar escuchando porque es un fiel oyente. Así que le mandamos un fuerte abrazo, saludo a Alejandro. No, y gran tornero. Ajá. Y gran remador de balsa con Gerardo Rudol. Claro. Sí, sí, sí. Hemos hablado de eso. Había que ganar de ellos. Nosotros con Mario Mieyak. Eso te iba a preguntar, ¿te hiciste alguna experiencia con eso? Sí, con Mario Mieyak corrimos una vez. Ajá. Y nos sacaron como 4 minutos y medio ellos. Había que batirlos a ellos, nada más. Y era la segunda carrera que corríamos ya nosotros. ¿En el azul? Sí, sí, en el azul hasta el muelle, sí, del lago Pueblo. Y bueno, había que batirlos ellos. Y andábamos bien con Mario. La segunda vez ya habíamos... Estaba más cerca. Ya estábamos igual en el tiempo, ajá, practicando, ¿no? Y cuando vamos a descargar la balsa con el camión de unos amigos... Y una cubierta pinchada, porque eran dos chorizos. Claro, claro. Una cubierta pinchada y no pudimos correr. Miguel, perdón, Jorge. Sí, sí. Volvamos al deporte. ¿Cómo ves hoy, después de jugar tanto, ser un buen jugador, inserto en la comunidad de Bolsón, el deporte en la zona? ¿Cómo lo ves? Bueno, es apasionado... ¿Te referís al fútbol concretamente? Al fútbol, sí, bien. Sí, sí. Mira, ¿cómo decirte? Yo fui hace dos semanas atrás a ver un partido, dos partidos. Hay dos, tres jugadores que tocan la pelota. Yo creo que el fútbol es debajo, de primera, y no rebolear la pelota. Hay que tratarla como si fuese una novia. No pegarle para cualquier lado. Y bueno, cambió mucho. Para mí tiene que ver mucho también el director técnico. Por ejemplo, en la Escuela Hogar, la cancha de la pelota pica para cualquier lado. Acá, no sé el estadio cómo estará ahora, pero... Me han dicho que está bastante recuperado, pero todavía no lo han estrenado. Así que creo que somos dos años que están... recuperación. Para mí, tendrían que los directores técnicos tenés que enseñarle al jugador, tenés que hacer preparar una jugada. No sé, yo lo veo así. Soy como chapado a la antigua. No, probablemente también influya, me parece, en la... Cambió todo. En el concepto del juego, en la lo que uno ve en televisión, ¿no? Me parece que se llega a un estado así de ¿cómo decía? De priorizar la fuerza o la potencia física mal entendido, porque la potencia física no tiene que ver con el juego brusco o el juego bruto, ¿no? Yo me acuerdo antes vos miraba y el 10, cualquier jugador gambeteaba, uh-huh, y había que saber para dónde va, claro. ahora no gambetean, o sea, ahora la revolean, claro. Hay dos, tres, sí, muy buenos jugadores. En el Torino vi a uno que es el hijo de Cárdenas, doble cinco, muy buen jugador de fútbol. Hay varios, pero el director técnico tiene que indicarle. Ahora, con todo lo que se ve en televisión, en revista, en internet, antes no había una referencia sobre que pudieran tener los directores técnicos, sin embargo formaban muy bien los equipos. ¿Y a qué se debe eso, que los técnicos van perdiendo? Había potrero antes, potrero. Y vos cuando ibas a la cancha, el domingo, vos no te acostabas a las 7 de la mañana. Uno, dos, sí. No voy a dar nombre porque van a resucitar de mi equipo y me van a matar. Pero ya me van a pescar allá cuando me vaya. Pero la mayoría no, claro. La mayoría a las 12, 1 de la mañana, uh-huh, y a dormir, papá. Y el domingo, el mediodía, nada de alcohol. Si no, se pierde todo lo de la semana. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para qué vas a practicar? ¿Para qué vas a practicar alguna jugada? Nada. Había para tiro libre, para sobre la barrera se pateaba. Ahora no, ahora no sé qué pasa. Claro. Sí, además acá lo ha referido gente que también ha tenido la experiencia deportiva que has tenido vos, y también se hablaba de los sacrificios que representaba el deporte, sí, porque en realidad era una cuestión de aficionados, hecha con un rigor profesional, pero cada uno se ocupaba de su trabajo, sí, sea el que sea, de los estudios en el caso que lo fuera, y había que hacer el tiempo para ir a entrenar. Entonces, los viajes, cuando corresponde, porque también eso debe influir, ¿no? El hecho de trasladarse y tener que jugar en unas condiciones a veces de inferioridad, ¿no? ¿Alguna vez jugaste? Sí, me imagino que sí, en Chacoasi. Sí, me enterraba en la arena ahí. Terrible. Y ahí íbamos a jugar contra Huahuel Nileo, sí, en el año del 63 al 70. Y tenía un equipazo. ¿Conociste allá a los Patón Mingó? Sí, un gran amigo. Allá nunca hicimos un gol. jamás. 3-0, 4-0. Ellos venían el otro sábado para jugar el domingo acá, 2-0, 3-0. Cancha neutral y ganamos 3-1. Pero vos sos local y ganás. Pero partidas. Y ellos tenían una gran habilidad de jugar a favor de... Jugaban muy bien a favor del viento. Claro, el viento. Sí, uno le parece una anécdota graciosa, sí, ¿no? Pero incluso hasta lo observa quizá en algunos partidos a veces de nivel profesional de televisión, lugares donde hasta eso influye, ¿no? Sí. Así que influye la altura y otras circunstancias. Torneos provinciales, por ejemplo, Gabriel Nilleva era muy muy temido, sobre todo cuando los equipos tenían que viajar a Yacobás. Sí, sí, sí. No, pero un gran club, muy buena gente, son muy buena gente. Sí. Por eso yo voy a lo siguiente, antes hubo jugadores, tanto acá en la zona, muy habilidosos, muchos, la mayoría, el 80%. Ahora no, ahora al revés, dos, tres nomás y nada más. Igual que en Buenos Aires, si ustedes saben que el fútbol, por ejemplo, antes en cada equipo había cada nene, que vos no sabías a quién poner en el seleccionado. Y bueno, y ahora hay que traerlo todo de Europa, y los de acá, ¿qué? Sí, es verdad. ¿Qué pasa con los de acá? Sí, sí, es una paradoja siendo una fábrica de jugadores, ¿no? Sí, sí, yo mientras hablabas pensaba que también lo hemos evocado aquí, que bueno, Jacobacci se había nutrido mucho de la gente del ferrocarril, ¿no? Sí, como acá lo fue de gendarmería, o sea, cada comunidad tiene sus aportes de esa gente que llega nueva y que viene a veces incluso con experiencia de otros lugares, más profesionales, y que siempre le inyecta nueva vida a los equipos locales, ¿no? Salvo, por ejemplo, en Maitén, que predominaba la familia Namun Curá, sobre todo en los rojos, ¿no? ¿Y qué equipo? Bueno, Dios. Maitén, por ejemplo, cuando salía de allá para acá, iba sin un seleccionado. Cuando el Cubembe organizaba los cuadrangulares de diciembre, la segunda semana, el segundo domingo de diciembre, ellos venían con un seleccionado de allá. Y entre ellos se mataban allá cuando jugaban el clásico. Pero acá afuera vamos todos juntos. Claro. Y bueno, pero acá nunca nos ganó Maitén, jamás. ¿Tenés idea si, por ejemplo, porque Trevelín también fue una plaza importante en el desarrollo del fútbol regional, si sigue existiendo ese nivel de juego y de entusiasmo, no? Yo no escuché hablar más, pero no sé eso. Yo a Fontana lo habré visto hace 15 años atrás, la última vez. Y no es el Fontana de Tito Sparring, de Robert, de Palma, el gordo que te atajaba. En todos lados cambió el fútbol. Sí. Para mí, antes era gambeta, era dribbling, era... ¿Quién te hace una bicicleta ahora? Hay que hacerlo resucitar a Garrincha para que caiga con la bicicleta. Sí, además también ha influido, supongo, la aparición de muchos otros deportes, eso lo hemos comentado acá, ¿no? En los jóvenes, de deportes de otra naturaleza que han ido quizás sacándole al fútbol como único deporte importante, porque antes era quizá el que más popular, el que más, que cualquiera con una pelota podía practicarlo, malo bien, ¿no? Acá en Bolsón nomás, antes era fútbol, de vez en cuando carrera de bicicleta y de moto, nada más, pero era fútbol todo. Sí. Toda sí. la gente en la cancha, el primer partido en esta cancha que está acá, o sea, frente a lo de Sinigoy, o sea, donde está la... ¿Dónde está el gimnasio? Gimnasio viejo, como le decimos. Es verdad. Había cerca de 1000 personas. El primer partido para una población que no tenía mucho. Era todo el mundo. Gimnasio viejo, y vamos a aprovechar para recordar que se llama Américo Torres. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical y después quizás lo interesemos a Miguel en otras cuestiones que tienen que ver con la comunidad a la que pertenece, a su cuestión religiosa, de raíz. Yo sé que hay cantidad de cosas que tienen que ver con lo que traen los inmigrantes consigo y que en el caso de su comunidad es importante para esta comunidad. Jorgito, yo voy a extender un poquitín más el tema este del deporte, porque Miguel ha tenido que ver mucho en la creación del club donde él jugó, ¿no? En charlas con Ricardo Solari, en charlas con por la proximidad de la tornería con gendarmería que estaba al frente. Ya sé para dónde apuntaba. Bueno, acá te propongo, vamos al tema y volvemos con la creación del Club Verde. ¿A eso te referís? Exacto. Bueno, escuchamos. Con el viento gime triste como el lamento del cacuitural. ¿De dónde viene ese viejo? Ha de ser el mismo su padre. Dicen que ha quedado ciego, que tanto llora en la telecita. Mampa y de bailín, lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la pielecita, bailando está sin cesar. Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Se va la otra chango. Adentro, el día viene llegando y el cieguito ya se va. Se ha muerto la telecita de tanto y tanto bailar y bailar. Ya no cantan más las aves y todo el silencio está. Tal vez se alejen los campos cuando para el año vuelva el carnaval. Por el camino vendrá, tocando esta chacarera para que baile la telecita. Se quema la telecita, bailando está sin cesar. Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Bien, ahí estamos escuchando entonces a los de Salta, el conjunto de esa provincia de nuestro país, en esta chacarera del violín perteneciente a los hermanos Simón, y con nuestro invitado de hoy, Miguel Sorokonsky, en un capítulo de la historia de del fútbol del Bolsón que va a tener que ver entonces con la creación o la aparición de un club que se transformó en el antagonista natural de lo que en este momento era el Club Refugio, ¿no? Claro. Contanos un poquito, ¿cómo, de qué manera estás involucrado en ese episodio? Bueno, yo cuando tenía la tornería frente al escuadrón de gendarmería en el pueblo, conocí al comandante principal Vélez. Y bueno, hablando con él, siempre iba a la cancha del estadio, que era, allá abajo estaba la San Martín, donde está ahora el estadio, pero donde están las casas. Claro, sobre la calle. Sobre la avenida. Sí, sí, sí, es verdad. Y bueno, entonces yo le dije a él, si él podía traer, hacer bajar, como se dice vulgarmente, a los jugadores de Maitén, Cholila, claro, de los puestos. De los puestos. Y nosotros le poníamos, si podíamos ponerle Martín Güemes, sería mitad gendarmería y mitad pueblos civiles. Y bueno, y así fue. Entonces fui a la casa de Ricardo Solari y le dijo, eso y listo. Ya le dije, no, se llamó Martín Güemes. Y se hizo la camiseta blanca y claro, tomaron verde, el modelo de la camiseta, que era verde y roja. Y ustedes la transformaron en verde con casaca, era, con una franjita. Sí, sí. Y un bolsillito. Un bolsillito. ¿Y quién hizo la camiseta? O sea que no me acuerdo. ¿O no sabes que acuerdo? Sí. ¿Quién? Mi madre. Sí. No me acuerdo. La hicieron coser a lo loco. La hicieron coser a lo loco. ¿Quién la diseña? Copiando, por supuesto, de la camiseta de gendarmería, la tradicional que tiene gendarmería. Estrellita Solari era la que daba la... Vivíamos al frente en el grupo. Del grupo. Y ¿tenés idea de aquellas épocas? Porque nosotros, un poco más adelante, el Martín Güemes, siempre uno recupera esos jugadores, esos personajes. Pero en ese primer momento, ¿recordás? El comandante era Vélez. Sí. Un poco el propulsor. Sí, sí, sí. Y de los integrantes de la gendarmería, estrictamente gendarmes, ¿recordás quiénes estaban en ese primer equipo? Sí, cómo no. Era Pereira, gendarme. Ajá. Zúñiga, Nocho de Lujo jugando de dos, gendarme, y Roberto Solari, el que falleció. Sí. Araujo, gendarme, sí, cuatro, yo cinco, y seis, Barrio Nuevo. El maestro, sí, sí. 7, Pirincho Ortega. 8, Piri, misionero, gendarme. Quique Badí, el asesino, porque te metía con pelota y todo. Totep, gran jugador. Sebrié. Gran zurdo. Y bueno, y suplente teníamos Russo Keller, Miguelito Díaz. Claro, eran chicos muy jóvenes que habían venido a estudiar acá. Sí, al lugar de concentración. Que después se ocuparon, Peña, se integraron. Sí. Crowell. Mieres, Crowell, el gallego. Gallego, el gati. Ajá. Siempre quiso hacer un gol. Siempre. Una vez jugábamos acá contra el Lago Puelo, que era un rejuntado del Entre Ríos, Lago Puelo y Raval. Bueno, le ganamos por varios goles, y bueno, el segundo tiempo jugó de 7, quería hacer un gol. Luis. No, grandes jugadores hubo tanto en el refugio también. Sí. Vesperoni jugó en Atlanta. Muy grandes jugadores. Sí, además siempre lo hemos mencionado que el duelo entre esos equipos por año fue todos los 25 de mayo. ¿No? Que un árbitro se dividía el pueblo. Clásico. Y el Don Mario Huasco. Don Mario Huasco. Me acuerdo una anécdota, el primer partido cuando jugamos, Flaco Lenger. Oh, el Flaco. Nosotros le decimos Flaco porque era flaco, tenía que pasar dos veces para hacer sombras. Okay. El árbitro era Don Mario Huasco. Y bueno, y a los 10, 15 minutos, por ahí el Flaco agarra una pistola y dice, señor, se le cayó esto. Pero no pasaba nada. Está bien. Entre nosotros, los jugadores, nunca pasó nada. Claro. Terminamos el partido amigo, claro. Siempre. No, al contrario, por ahí entre las hinchadas era más, más violenta la relación, ¿no? Sí, sí, cuando sí, el comentario verdad. Se hacía muy fuerte del clásico, digamos, que iba a pasar. En varias oportunidades lo contrataron a un tal Sanders, que era el chofer de Donotto. No me diga que fue árbitro también. Sí, lo conocí, yo trabajé en Donotto, sí. Sí, un gringo, un galero, sí, era de Esquel. No sabía partido, eso. Muy lindo partido. Sí, además, creo que la uno no puede evitar cierta mirada nostálgica, pues tiene que ver con la infancia, la adolescencia de uno, ¿no? Lo mismo que las cuestiones de los bailes, esas cosas, toda la juventud de su momento, y no estamos desvalorizando lo que hay hoy. Pero es real que cuesta encontrar ejemplos, como lo hemos manifestado acá, de épocas en la actualidad que puedan recuperar toda ese entusiasmo, ¿no? Quizá tenga que ver con que no había otras opciones, ¿no? Hoy, que yo hay desde internet, de televisión, mil radios, no sé, hay cantidad de posibilidades de distracción. Pero en ese momento era eso. Y sobre todo en un clima difícil como este también, ¿no? El Club Independiente existía en la época tuya también. Yo cuando llegué acá en el 61, yo jugué en la reserva de Independiente en el hoyo. Fue el que estaba aquí, que estuvo en el 25 de mayo. Sí, claro, exacto. Donde estaba la que le decían la tejerina, que íbamos a bailar, ese era Independiente ahí. Pero desapareció, yo calculo, en el 62. Cuando se formó el Güemes, ya veteranos. Uh-huh. 11 Corazones, después se disolvió 11 Corazones. Sí, que no duró mucho. No. Uh-huh. Y ahí se formó los Canarios del Refugio. Yeah. Y ahí quedaron Canarios del Refugio, el Refugio, quedó el Güemes y el 28 de junio, que era de donde jugaba el Paredes, el papá del... Achabrava. Exacto. Claro, era un equipo que un poquito menos, ¿no? De calidad. Sí. No, ese no lo tenía. Sí. Chabraba. Sí. Nunca pude conseguir una foto, pero luché, porque hay un libro que hizo Maitén, de la historia de Maitén, del año 40. Ajá. Entonces un buen sábado vino un señor y me pidió, me dijeron que usted fundó los dos equipos. Sí, le digo, tuve el honor ese, la suerte, qué sé yo, ¿no? Y bueno, y le conté la historia. Entonces está en ese libro. Pero yo quería que esté también el 28 de junio, que también pertenece al pueblo. Está bien. ¿Y no, eso por qué la fecha? ¿Tenés idea? ¿Eh? No. ¿La fecha por qué? ¿Qué aniversario es 28? Se les puso, ¿no? No, 28 de junio, no sé, debe ser de la que se fundó el 28. Ah, la verdad que no sé. Mira, más qué curioso. No, no, es un dato que no. Después, que no tenía. El 28, hubo muchos jugadores ya. ¿Por qué? Porque crecía el pueblo, ¿no es cierto? Claro. Entonces uh-huh. había muchos jugadores, se dividió en Alberdi y Unión. Ah, mira. Igual que el Güemes. Claro, claro. El Güemes. Se formó el Cristal y Torino son los jugadores de Güemes. Sí, porque el Güemes, tal como han dicho, no podía abarcar tantos jugadores. Te ha conservado solamente la escuelita, digamos, sí, sí. ¿No? Desistió de la. Se perdió el equipo de algún modo, ¿no? El equipo principal. Bueno, ahora sí, tenemos la tanda, ¿no? Oh, falta un poquito. Bueno, acá la operadora Valeria nos hará seña cuando llegue el momento. Y mientras tanto, entonces vamos recordándole que estamos por Goga. Radio Goga El Bolsón, esto transmite en su frecuencia de LRG 939, canal 278, correspondiente a la frecuencia de 103.5 MHz, y con los teléfonos 4455-999, 4455-800, y por supuesto reiterando el saludo a esta gente que a lo lejos y en la distancia se acuerda a veces de sintonizarnos por internet, y estar de algún modo acompañándonos en esto que es la emisión de Memorias de la Comarca en su programa número 60, compañero. Sí, quiero, me acordé recién antes de ir al corte, decir que vamos a tener un auspicio, un auspiciante. Pero qué bueno. Es la institución Valle Nuevo. Bueno. Así que esta semana posiblemente vamos a estar grabando aquí. Claro, siendo la parte. Exacto. ¿Cómo se dice? Artística. ¿No? Artística. ¿Estamos ahora? Bien, gracias Valeria. Vamos a los anunciantes y después seguimos en la charlita con Miguel Sonokowski. Adelante. Radio Goga está volviendo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Goga está volviendo. Está volviendo. Volvió Goga y también vuelve la hora del recreo. Todos los sábados de 10:30 a 12 en la 103.5 Radio Goga. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca. Toda infancia tiene historia, toda historia tiene infancia. Un programa con grandes historias, entrevistas y la mejor selección musical. Memorias de la Comarca. Conducen Jorge Sánchez, Raúl Blanco. Memorias de la Comarca. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga. El espíritu de ayer. Inicio espacio publicitario. Alejandro Eguea, diseñador industrial, presenta su imprenta digital, Aegráficas Bariloche. Visita su página www.aegráficas.com.ar. En Facebook, Aegráficas. ¿Necesitas un diseño gráfico? Llama al 154-63-2104. Gran promo para bolsoneros en volantes a color. Alejandro Eguea, diseñador industrial. Balú Sky, O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Balú Skate, un local con toda la onda. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Skate. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de Misa. Júpiter, Marte, Venus. Si cada vez que vas al dentista terminás viendo las estrellas, probá con Carlos Borrajo. Doctor Carlos Borrajo, odontólogo, especialista en prótesis, odontología en general, implantes, financiación, odontología a tu alcance. Doctor Carlos Borrajo. Acércate a 25 de mayo 3029, esquina Escuénaga, El Bolsón. Coma y adelgace es la respuesta segura y confiable para conseguir el peso ideal de manera natural y permanente, sin ningún esfuerzo y con tranquilidad. Coma y adelgace, control de peso natural. En El Bolsón, visítanos en Güemes 328 o llamanos al 0294 15 43 75 914. Para más información, comayadelgace.com. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, aquí volvimos después de escuchar los avisos de la emisora y retomamos el diálogo con Miguel Sonokonski, quien nos ha contado ya sus orígenes, cómo termina aquí en El Bolsón, muy joven, su oficio de tornero, el deporte principal del fútbol, que lo ha tenido como protagonista no solo dentro, sino también fuera de la cancha, de algún modo al asumir la responsabilidad de ser parte de esta creación de clubes que pertenecen ya a la historia grande de nuestra comarca, no solo de los deportes, sino de los afectos. Y yo había esbozado antes de esto un aspecto que siempre me maravilló, de algún modo, porque las comunidades o las colectividades, o como se las quiera llamar, de Europa, han acarreado a todos los lugares del mundo donde han ido, no solo su cultura, sus convicciones, sino también su fe religiosa, cualquiera sea, ¿no? Y en el caso de ustedes, tal vez también, porque tuvieron su iglesia, tuvo el, yo recuerdo aquel tan pintoresco, el no sé cómo es el nombre, Pope, ¿cómo se llama? Bayushka. Ajá. Pope. Claro. Bayushka. Don, ¿cómo era que se llamaba? Gregorio. ¿Te acordás algo de eso? ¿Cómo fue la historia de esta? Él llegó acá y bueno, se reunieron todos los otros, porque el ruso es ortodoxo. Claro. Griego ortodoxo. Uh-huh. Sí. Y bueno, se reunieron varios, ¿no es cierto? Chichinsky, Werchinin. Korchenevsky también era de la. Sí. Uh-huh. Y nosotros, y del hoyo, hay tres, cuatro familias. Y bueno, compramos ese terreno. Y se hizo una iglesia chiquitita, pero que tenía la cúpula, era muy pintoresco, sí, recuerdo. Y bueno, este padre Gregorio, él vino de Brasil. Ajá. Porque vivía en Brasil, cerca de mi ¿Vino a por invitación de ustedes? No, ya tenía previsto. Él vino acá. Ah, bien. No me acuerdo. No, está bien, está bien. No sé, la verdad que no sé cómo. No, está bien. Pero bueno, y entonces tuvo ahí varios años y él hacía trabajo de hojalatería. Ajá. Y con él en el año 73 y 74 salíamos a las 5 de la mañana a pescar. Pescador como él solo. Y nos íbamos al Cholila o al lago Rivadavia. Y salíamos a las 5 de la mañana y volvíamos a las 11 de la noche. Nada, y una gran persona. Y el Pop, por ejemplo, el ruso es Bachushka. El ruso, el ortodoxo, tiene que ser casado. Ajá. No puede ser soltero. Está bien. Y esta iglesia, hay una muy linda catedral frente al Parque Lezama, en Brasil. Ajá. La calle Brasil. Que pertenece. Y eso que, supongo que harían los oficios, las familias se reunían. Él casó acá a Toté, con la, ¿cómo se llama? La señora, que es la hija de sí, Casa León, de Chichinsky, después sí, pasó al Valentín con Adelpa, creo que es, la del Hoyo. Sí, sí, sí, el primo. Ajá. Y el y después eso, ¿qué pasó con este padre? Porque yo ahí tengo un... Murió. Él falleció acá. Sí, falleció. Ajá. Falleció. Y, ¿y eso se perdió de algún modo? ¿Cómo quedó esa situación? La verdad que para mí es un misterio. Ajá. No sé. O sea, no se repuso, digamos. Su figura desapareció. Desapareció la iglesia, le sacaron la cúpula. No sé. La verdad que no sé cómo se disolvió eso. Claro. Algo raro hay, pero no quiero hablar. ¿No querés hablar? No, totalmente respetable. No lo conozco. Totalmente respetable. Y así como la cuestión religiosa, que sería este aspecto, claro, en la cuestión de la música y los bailes, ¿se te dio por algún instrumento? Algo está bien, encima que jugar al fútbol no te voy a hacer tocar el acordeón. Pero, ¿tuviste aficiones de ese tipo o no? Yo quería aprender violín cuando era chico. Violín. Sí. Ajá. Pero como viste, esos padres de antes, sí, el vecino fue a estudiar piano. Yo, ajá, tenía que ir a estudiar piano. 2 años alcancé a ir. Ajá. Pero el problema mío, ¿cuál era? Que en el camino, para llegar a la profesora, estaba el parque de la cervecería y había hamaca. Entonces yo más o menos como 2 semanas me fui a las hamacas y no fui más. No fuiste más. No. Y la mami me preguntaba, todo bien. Claro, yo tendría 10 años, 11. Claro, claro. Y una vez con la mami vamos al centro de Quilmes, la calle Rivadavia, y no va y no. Se le ocurre a la profesora estar ahí también. Me dice, ¿cómo no va más Misa Miguel a piano? Le dice, ¿cómo no va más? Bueno, esa tarde me dieron que hasta para que tenga. Pero no fui más. No fuiste más. No. Claro. Ese fue todo tu contacto con la música. A mí me gustaba mucho el violín. Ajá. Pero, no, piano, porque el otro estudió piano. Llega a piano. Bueno, igual habrás andado también con Calle, acompañándolo ahí como en su... cosas musicales, ¿no? Sí, alguna ranchera, pasodoble. No, pero antes acá, yo me acuerdo cuando llegué, había 13 lugares para ir a bailar. No me digas. No sabía a dónde ir. Está bien, había que recorrerlos todos. Todos terminábamos en lo de la gorda, Tejerina, decía. Claro, sí, sí. Ahí, todo. Está bien. ¿Y los otros cuáles eran, te acordás? Sí, cómo no. A ver. Bueno, empecemos por el Aro. A ver, acá. El Aro. De Entre Ríos. Tenía que entrar con 2 puñaladas de ventaja ahí. Después tenías el, ¿cómo se llama? El Pato, acá, no, artillería, no sé cómo, el Pato le decían. El Sol. Sí. Tenías el Gordo Tejerina, uh-huh, el Jockey, la Española, donde claro, estaba Dumbo. Claro, sí, en el centro, sí, que había, sí, uno, sí, entraba Dumbo y del Dumbo entrabas una carpa. Claro, abajo. Sí, era, sí, sí, verdad, un patio. Claro. Uh-huh. Después estaba el Piltriquitrón. Para Navidad, Año Nuevo, pero se juntaban todos. El Club Refugio, el Tábano, Rimacó. Después tenías el casino de sus oficiales también, ¿no? Estuvo acá abajo, ¿no tenían también barras está el colegio, están los locales, ahí está Moreno. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ahí había cualquier cantidad de bailes. Uh-huh. A vos te contaron, no es que hayas No, que si yo estaba, que me contaron. Si mi papá, cuando yo volvía a las 7 de la mañana, me decía, otra vez lo mismo, ¿y cómo va a abrir el taller? Tenía Víctor del Agua ahí que me lo abría. Claro, yo entraba a las 8 y me iba a la otra piecita. Claro, te respondeaba. ¿Qué si no va más? Buena locura. Sí, no, sí, pero muy lindo era todo eso. Claro. Mucha unión había. Claro. Nos conocíamos todos. Sí, sí. Yo me acuerdo los campeonatos de truco, por ejemplo. Ahora se hacen, no sé si se hacen, pero los sábados se hacen. Antes, lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día se hacía. Cualquier día. Claro. Todos vivían bien. Y antes, en el Club del Refugio, por ejemplo, o en el Pito, en cualquier baile, estaba la mamá, la hija, o estaba la nena y las dos hermanas, o la amiga. O sea que solas nunca estaban las chicas. Claro. Y vos te acercabas a la mesa y las sacabas a bailar y nunca te decían que no. No es como ahora, que vos estás ahí a los cabezazos, como claro, dicen. Sí, sí, sí. Antes iba a la mesa y siempre salían, siempre. Sí, sí, era la cita familiar, ¿no? O sea, que es lo que también hemos comentado aquí con respecto a otra facetas, si se quiere, de lo social, que son las que fueron en su momento, las peñas folclóricas, reuniones donde nos juntábamos a cantar o a guitarrear, y que nos parece, me parece, que se ha perdido, ¿no? Esos espacios han sido ocupados por otras actividades y mucha gente que manifiesta la ausencia de esto, o extraña esto, no encuentra ese lugar donde ir a pasar un buen rato, ¿no? Y si antes estaba en el Piltre, estaba en la Española, había peña, claro. No nada. Sí. No sé por qué. Sí. Después vi en dónde era, en el local este al lado del Banco Nación, al fondo, que hay un pule que había ahí. Ahí también había peña. Sí, es en las confiterías. Bueno, así que tenemos una... ¿Tuviste siempre viviendo o estuviste en algún momento fuera del Bolsón? Porque digamos, viviste, ya decidiste quedarte acá, has estado prácticamente toda tu vida. ¿En algún momento tuviste algún otro proyecto? Sí, en el 90 tuve uno, me fui 3 meses a Neuquén. A Neuquén. Quería ir de acá. Ajá. ¿Vos me preguntás por qué? No sé. No sabes, no, está bien. No sé, pero volví. Ajá. Acá me tienen difícil, dice acá, muy difícil. Ajá. Después me fui 6 meses a Chile. A Chile, sí, eso es correcto. En el 2002, 6 meses. Y bueno, y en Chile abrí la boca y se entera que soy argentino y sonaste. Claro, cuando vas de turista vas bien. Yo no quiero decir con eso que los chilenos son malos. Está bien. Pero no te aceptan, o no me aceptaron a mí, no sé por qué. ¿Y puede haber algún antecedente de otro que no, se portaron mal? Pero no sé por qué son así. Uh-huh. Pero vos cuando... ¿En qué lugar de Chile estuviste? En Osorno. Me fui a Purranque a conseguir trabajo. No conseguir trabajo, a llevar trabajo. Yo abrí la boca y dije, vaya a ser eso de Argentina. Me dice, ¿cómo? Callate la boca porque sos extranjero. Callate la boca. Ahora vas de turista, va bien. Porque dejas plata. Qué bárbaro, ¿eh? Pero es difícil irse de acá. El año pasado hicimos varios kilómetros, conocimos Argentina con mi señor y mi hija. Y cada vez que me alejo de acá y vuelvo, cada vez me gusta más esto. Claro, sí. Porque yo cuando vengo de Neuquén, por ejemplo, y veo el volcán Lanín, ya estoy en Bolsón, estoy en mi casa. Es hermoso. Sí, además... Claro, de todas maneras es difícil, porque también surge aquí en esta mesa, es difícil aceptar la transformación que ha tenido el Bolsón, ¿no es cierto? Mucho. Es decir, uno puede reconocer un crecimiento desordenado, muy explosivo, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Lo hemos visto acá desde el punto de vista ambiental, de las dificultades que hay incluso ahora crecientes con respecto a otras cosas como la inseguridad y demás, ¿no? Y en el que, claro, es inevitable añorar otras épocas que no van a volver, realmente no, porque es así. Y no solo es en el Bolsón, sino creo que también se replica en otras comunidades cercanas. Sí. Quizá la excepción puedan ser, por ejemplo, el Maiten o todas aquellas que tienen que ver con el tren y que tuvieron un retroceso importante cuando se levantó, y que de a poquito algunas están levantando su vida, ¿no? Sí, pero en este caso, todos estos lugares así bendecidos por la naturaleza suelen ser muy atractivos, ¿no? Y la gente viene, y a veces no es lo más feliz la convivencia, no es fácil, ¿no? ¿Y de tu familia primaria, digamos, la que vino con vos o vos viniste con ella, qué queda? Mi hermana, igual, y mi sobrino. Alejandro. Alejandro Bersanini, y la madre, papá, mamá, todos ya quedaron acá para siempre. Claro. Mi papá había nacido en Odessa, Mar Negro. Mi mamá y mi hermana y mi tía nacieron en Omsk, Siberia. Eso era por la cuestión de las purgas o las... No, nada que ver. No. Ellos nacieron allá, vivían allá, en Omsk. O sea, centro Siberia, cuando tomaban el tren transiberiano de Moscú, sí, Vladivostok, frente a Japón. Y bueno, y ahí son. Claro, y la naturaleza ahí, ¿tenés idea si es...? Porque no es similar, porque hay mucha gente que viene de Europa, de la zona de Suiza y que por ahí reconocen estos lugares, un paisaje parecido. Muy parecido. Pero allí no, ¿no es cierto? Eso es, ¿qué es estepa? ¿Esos lugares son muy desérticos? Yo les voy a contar algo, les voy a decir algo. Yo nací en Rusia, pero yo no estuve, no la conozco, no la recuerdo, a mí me tomaron, a papá lo tomaron prisionero, sí, en el 44, y bueno, y volvió a llevarme a mí. Claro. En Austria terminamos nosotros, cuando los aliados bombardearon Austria con oleadas de 3.000 bombarderos. Eso es, mi hermana no me deja mentir, porque ella tenía 14, 15 años, ella me agarraba a mí y corría al refugio. Bajó la montaña, a Salzburg, que parecido a esto, a Bolsón. Y bueno, y mis padres trabajaban con mi tía en las fábricas subterráneas alemanas. Pero yo no recuerdo. Yo lo que sé de Rusia, lo que mi papá me ha dicho, contaba, me ha contado, y bueno, y he leído algo en ruso. No volviste nunca. No. Y bueno, Rusia, de Alemania a Vladivostok, o sea, todo lo ancho de Rusia, tiene 9.500 kilómetros. Tenés, en el sur tenés lugares así como Bolsón. Después tenés estepa y en el norte ruso está el Polo Norte. Claro, sí. Es todo hielo. O sea, tenés ahí. Tenés Urales, tenés los Cáucasos, son montes, tenés lago, Arao, Namur, río, Lena, qué sé yo. Hay de todo. Recién mencionaste el tema del idioma. ¿Eso lo pudiste conservar? ¿Se hablaba en la familia? ¿O con otros, digamos, paisanos, así, gente de la comunidad, ¿no? Yo cuando llegamos a la Argentina y fuimos a la colonia rusa, yo entraba al barrio ruso, y bueno, ahí se hablaba todo ruso. El lenguaje para mí era terrible. Faltas de ortografía, que no daba más. Claro, el ruso con castellano, sí, nada que ver. Y el sábado, papá trabajó en la IMPA, acá. Talleres regionales de aviación en Quilmes, en la costa. Hacían repuestos para el Púcará. Púcará, no sé acento en dónde van. Sí. Y entonces él, cuando llegaba a las 4 de la tarde, yo tenía que hacer los deberes de la primaria y copiarle una carilla en ruso y leérsela. Y el sábado me iba 3 horas a un colegio ruso en la otra colonia. Una señora que todos los chicos rusos le enseñaba. Y en Rusia, por ejemplo, la calificación máxima es un 5. 4 son muy buenos. 3 son regular. O sea que tenés 2. Muy bueno y bueno. Claro. Nada más. Claro. Y yo tenía 5 siempre. Tengo un libro ahí que me daban para Navidad o regalo. Es el mejor alumno. Porque así me tenían en casa. Ibas a aprender piano, pero tenías que aprender ruso. No, está bien. Y mi papá, como era ingeniero forestal y jefe. Eso te iba a preguntar, habías comentado. ¿Qué? Él no trabajó acá en el país como ingeniero, ¿no? No, porque lo mandaban al Chaco. Y nunca fue el hombre que nos alquilaba ahí la casa, una pieza, no sé. Él le dijo: allá los matacos te matan por un peso. Dice: me salvé 6 años de guerra. No voy a ningún lado. Claro. Y bueno, ahí me vino la desgracia de ser hincha de Racing. ¿Por qué? Porque se fue a trabajar en la cancha de Racing. Momento, eso es de ser. Bueno, gracias. Atento con ese comentario descalificado. No. Está bien, perdón. Y bueno, y entonces me habló de Racing. Claro, bueno, yo obligaba a ser de Racing. Y después cuando viví en Quilmes, cuando fue Racing y Quilmes, te no parte sé, el corazón. No sé qué hacer. Claro, me quedo ahí tranquilo. Claro. Y después trabajó en la IMPA. Sí. Pero él entró como peón, barrendero. Sí. Y había un capitán, no sé qué era. Entonces él le hizo hacer un plano de la reforestación para plantar árboles, para arreglar el jardín. O sea, la parte de la entrada del parque, la parquización. Y él lo hizo, como ingeniero sabe. Claro, por eso. Y el otro se llevaba todos los honores. Después cuando se dieron cuenta, al otro le bajaron la caña y a papá lo mandaron como jefe de tornería. Y yo estaba en segundo año en la industrial y digo, ¿cómo puede ser jefe de tornería? Si vos sos ingeniero forestal. No soy ingeniero, hijo. Sí. De los planos, sí. Y acá terminó vendiendo ropa. Sí. Y Guachinín también. Sí. Tuvo ocasión de volar. De Laboratorio Roche, ojo. Por eso. ¿Tuvo tu familia, tus padres, tuvieron ocasión de oportunidad de volver a, en no, algún momento a Europa no, no. o no? Mi no. cuñado sí. Fue a Ucrania, fue a Kiev. Y vio su casa en donde él nació. No, no. Nosotros con mi señora y mi hija íbamos a ir el año pasado. Ajá. El año antepasado. Pero vio con el cepo, el dólar. Claro, sí, sí. Sí, no se puede. Sí, es verdad. Miguel, nosotros después seguramente vamos a cerrar hablando de la conformación de tu familia actual. Pero hubo un momento que físicamente la pasaste mal. Sí. Contanos un poco, a ver, cómo superaste el... Bueno, yo cuando cumplí 30 años, era común y silvestre como cualquier ser humano. Uh-huh. Yo ya vivía en casa donde estoy viviendo ahora, solo. Tenía todas mis cosas en la casa de mis padres. Entonces voy un sábado a la noche a casa a darle un regalo víspera del Día de la Madre. A mi mamá, a regalarle, viste, uh-huh. dinero para que se compre algo. Está bien. Yo tenía la tornería allá arriba donde estoy viviendo ahora. Y bueno, y yo me baño y ella me dice, sentate ahí. Y mi tía le dice, ¿cómo pasaron 30 años? ¿Para qué se lo vas a decir ahora? Y yo no me daba cuenta qué era. Y mi mamá me dice, vos no sos mi hijo. Yo a vos te robé cuando tenía 6 meses. Te robé. Te saqué a mi íntima amiga. Porque en Génova había cerca de 3 millones de refugiados. Se iba a Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Argentina. Ajá. Pero con barcos, 21 días, 20 días, claro. Para acá, para Brasil y, bueno, uh-huh. y Argentina. Entonces vos ya tenías estipulado de qué año, qué fecha vas a viajar. Nosotros viajábamos el noviembre del 48. Y bueno, y mi mamá verdadera, íntima amiga, con mi papá. Mi papá era un tipo alto, bien, no sé. Parecido. No, parecido, no sé yo. Así me dijeron después. y bueno, entonces ellos en Canadá pedían gente para trabajar. Matrimonios jóvenes sin hijos y ni viejos. Ah, entonces yo no podía ir si yo tenía 4 meses, 3 meses. Sí. Entonces ella le dice, vos quedate acá, ustedes recién se van en noviembre del 48, y esto fue en el 46. Yo en el 47 vengo a buscarlo. Yo me voy allá, trabajamos y vengo a buscarlo a mí. Yo soy el hijo mayor. Melmilchuk, soy yo. Melmilchuk. Y entonces vino mi mamá a buscarlo y está la que me crió, Valentina, vos conociste. Bueno, no sé si la conociste. No, mi mamá. No tengo. Se escondió, viste, se fue a otro lado, ¿viste? Bueno, acá estoy, con Sorokomsky. Y bueno, yo me sentí muy mal. Yo ya vivía allá, tenía el pollo dorado, y bueno, me voy allá y le digo el pollo dorado, dame la ginebra, pero la botella, bols. Y bueno, y empecé a tomar 4 años. Me sentía muy mal, solo, no se lo deseo a nadie, porque hay que vivirlo. Para darse cuenta qué es, cómo se siente uno. Sí, me imagino. Y bueno, 4 años me duró todo eso. Vendí la tornería, no vendí la casa porque Dios no quiso. Qué raro. Y buen día, un 28 de junio del 79, no tomo más estoy. Qué bueno. Y hace 7 años y medio, casi 8, no fumo más. O sea, ya estaba fumado. Está bien. Son decisiones importantes. ¿Eh? Pero a mí problema. hay una persona en Bolsón que tiene un bar y yo cuando iba ahí él me decía, Miguel, no tomes más. Toma un vaso y no tomes más. Es Arias. Manuel Arias, el único. Porque yo era uno de esa gente que entraba a un bar y bueno, vamos a jugar un truco de 4 y pico libre, como se dice, toma lo que quiera y el anotador también. ¿Por qué? Porque tenía dinero. Tú eres un cliente bueno. Además, es cuando están los amigos. Vamos a una pausa, ¿bien? Y retornamos en esta charla que tenemos hoy con Miguel Sorokoski, nuestro invitado en este domingo 1 de diciembre. chamarra en la voz de aquel cantor. Al recordarte mi cumpa, tiembla mi mano y mi voz. Las cuerdas de la guitarra preguntan por el cantor. De seguro una acordeona va a preguntar dónde está el que será desde siempre entrerriano por demás. Y para todos ustedes, el alma del Gualeyán, Juan Pajarito Grifaldi, el alma del Gualeyán. Pensará en aquel cantor. Todo Entre Ríos te llora, tu puerto y el acordeón. Las cuerdas de la guitarra preguntan por el cantor. De seguro una acordeona va a preguntar dónde está. Será desde siempre entrerriano por demás. Y para todos ustedes, el alma del Gualeyán, Juan Pajarito Grifaldi, el alma del Gualeyán, Juan Pajarito Grifaldi, el alma del Gualeyán. Bien, ahí entonces nuestro espacio musical era Pajarito Cantor, una chamarrita de Barreda y Rodríguez en la interpretación de los del Gualeyán. Bueno, estamos en estas historias de vida que nos van refiriendo a los invitados, que en algunos casos, como en el de hoy, de Miguel Solokonsky, tiene un poco la impronta de una historia casi típica, ¿no? Para la gran parte de la comunidad que ha dado origen o ha dado sustento a esta aldea de aquellos años, de los 60, principalmente cuando se radica la mayoría de la gente, a partir de los 70 ya más, y en la época actual, digamos, es bastante más acelerada la población. Y es el caso de Miguel, que de su Europa, muy chiquito, vino a la Argentina y ya en sus mocedades por aquí, con su oficio a cuestas, su pasión deportiva, que ha tenido sus consecuencias sobre la pasión, ¿no, Raúl? Y sí, bastante. Creo que aquel que lo conoció a Miguel, puede decir muchas cosas y realmente buenas. Colaborador en la formación de instituciones, trabajador. Recién acaba de contar una historia realmente, si bien dolorosa e interesante. No, pero me parece que la enseñanza, esta confesión, vamos a decir así, que no tenía ninguna obligación de hacerlo, creo que entraña un orgullo del hecho de haber, estar en una situación traumática y con su correspondencia y consecuencia, como puede ser el refugio en el alcohol, que parece ser una cosa, siendo el alcoholismo hoy ya considerado una enfermedad como tal, y su recuperación, ¿no? Y su sanación. Y su situación actual, en la que ya vamos a charlar respecto de eso, de su familia, de la que supongo estar orgulloso, como muchos de nosotros, y que es una manera de reconocer una debilidad por un lado y una fortaleza en la recuperación. Bueno, y esto demuestra a las claras que las personas, si realmente se quieren insertar y se quieren un poco, tienen la posibilidad de ellos mismos o de nosotros mismos de poder salir de alguna adversidad que nos depara la vida. Ahora, yo con esto quiero terminar, porque ¿sí? Tuviste una intervención quirúrgica bastante embromada, con pocas probabilidades de vida, ¿no? Sí, sí. ¿En qué año fue? En el 69, un 25 de mayo, fuimos a jugar con el Club Martín Güemes a Maitén contra Maitén. Los Rojos. Uh-huh. Y bueno, en una jugada desafortunada, un jugador de Maitén, no voy a dar nombre, Sapo Lozada. No, el Sapo. Gran jugador, bueno, patea hacia el arco, yo le pongo la cabeza, saco la pelota y bueno, ahí quedo. Parece que se me movió algo adentro, no sé. Y bueno, y no pudimos, no pude ni recibir el segundo premio porque nos ganaron 3-1. Y bueno, y entonces llegué acá a Bolsón, llegamos, ¿no es cierto? Desde la tornería, trabajaba y me dolía la vista, no me podía ver la punta de los pies. Yo, bueno, yo creía que estaba sinusitis, no sé qué tenía. Me fui a verlo al doctor, un doctor me dice, no, tenés esto. Un sábado a la noche los coaches se van a viajar a Misiones, como ellos andaban trabajando allá, no sé. Y nos invitan a los jugadores, y bueno, fuimos allá, comimos, muy rica la comida, y bueno, y de golpe y por eso me pongo a jugar con al ajedrez con la comisaria del hoyo. Ajá. Y bueno, el primer partido, el segundo, y me empezó a doler de golpe la cabeza. Y yo a eso de las 5 o 6 de la mañana, calculo yo, que me internaron en el hospital. Tuve como 3 o 4 días internado, tenía presión 8, ya me contaban a mí, ya me estaba yendo de poco, qué sé yo. Y el viernes me lleva Barbeito, el doctor Barbeito, con mi cuñado, Casaño, un Rambler, a Bariloche, y con Barbeito nos vamos a Costa Güero, me llevan al hospital. Uh-huh. Y bueno, y ahí me operan, llegamos el viernes. El sábado papá tiene que viajar urgente para firmar el permiso de operación, porque me iba a operar Matera, el padre. Claro, que era un hematoma, un intracráneo en el cráneo. Era, ¿no?, dilatación de arteria. Uh-huh. Y entonces papá tuvo que viajar urgente para firmar para la autorización, si no Matera no operaba, claro, porque había pocas posibilidades de su sobrevivencia. El lunes habré entrado, a la mañana, al quirófano y me desperté, no sé cuántos días habré estado ahí. ¿En Bariloche? No, en Buenos Aires. Costa Güero. Costa en Buenos Aires. Y bueno, y los chicos venían a visitarme, los de Quilmes, y yo me cubría así la cara, y si yo no podía hablar. Yo sabía que tenía que decir, pero no podía hablar, no podía expresarme. Y bueno, estuve ahí un mes internado, después me voy a... ¿Pero por qué no podías hablar? ¿Por el aparatos? No, no sé. Emocionalmente no podía expresar. Estaba evolucionando, claro, pero no podía hablar. Sabía, tenía que... Nadie se avivaba, ni yo me avivé De escribirlo. Pero en ese momento nada que ver. No, por supuesto. Bueno, voy un martes a verlo a la Matera, bien, con la señora. Después el segundo martes ya de... San Fernando viajó solo para verlo de Costa Güero los martes de la mañana. Me dice, bueno, está todo bien, dice, y acá nos vemos de acá a 6 meses. ¿Cómo? Claro, te puedo ir, me dice, ¿a dónde? Digo, ¿qué me puedo ir a Bolsón? Sí, me dice. Y acá cada 6 meses, durante 2 años, tenés que venir a verlo. Uh-huh. Me fui allá, me fui a buscar la plata, me fui a Constitución, compré el pasaje en La Estrella, en esa época estaba Chevalier y La Estrella. Claro. Que iba por Bahía Blanca. Hasta Bariloche, Bariloche, nada que ver. Y bueno, y hasta Bahía Blanca viajé parado, porque no me podía sentar, tenía como 4 inyecciones por día que me ponían en cada nalga. Bueno, llegué acá con una gorrita roja, no sé si te acordás, Blanquitud. ¿Te acordás? La gorrita roja me la ponía, se me veía casi, no había gente en el 69. Éramos 4 gatos locos. Y a los 2 años fui, no fui cada 6 meses, pero yo a los 2 años fui para ver si podía jugar al fútbol. Si yo no podía jugar. Entonces llego allá, trajecito, corbata, ¿viste? Me dice, la historia clínica, ni sé, le digo yo. Y bueno, cuando salga el último, entra usted. Entonces Mastero no sabía que yo estaba ahí. Y entro, me dice, ¿qué tal, Miguelito? ¿Cómo está tu querido Bolsón? Buen día, le digo, profesor. ¿Y cómo me se recuerda? Yo vos venía a preguntar si tenía que haber venido cada 6 meses, pero estás acá, para ver si podés jugar fútbol. No, no podés. Pues si hubiese jugado, no estaría acá. Porque tengo un clip de platino. Y acá me sacaron 36 radiografías. Y acá estoy. Muy bien, viviste coleando. De esto hace... En el 69, pues, el 23 de junio. Por eso sí que en junio claro, es tu mes. En junio, el 15 de junio me caso, el 23 me operan, el día del padre y mi cumpleaños el 1 de julio. Claro, está bien. Mi papá venía a cuidarme de noche, entonces yo le mostraba así y así, ¿no es cierto? Un redondel, delgadito, una pizza. Así, algo así, que camine es un pollo. Esto es una lata de durazno. Y había una señora que me decía, ¿qué querés comer para tu cumpleaños? Y yo le decía, un pollo. Y vamos al baño, dale que te llevo. Y me llevaba al baño. Y esta me llevaba al baño. Me llevo como 2 veces al baño. Me salió una mala palabra nomás. Listo, después no hablé más. No entendía la seña. Claro, mi papá sí, porque me conocía. Claro, vale. Sí, vale. Y bueno, un poco más doy la vida por el... Por el fútbol. Querido, ¿no? Mi querido Club Güemes. Qué va. Vamos a otro tema musical y ya de a poquito vamos a ir redondeando algunas cosas con este invitado de hoy que ha sido muy interesante, Miguel Sorokomsky. En el vaivén de un balseado se quedó preso en tu amor mi corazón, y desde entonces no puedo vivir lejos de vos, mi serutis. Tienen tus ojos de claro mirar la suave luz de un buen botar, y es el rumor de tu voz al reír como dulce maracá. Debajo del ceibal girando en el balseo quedé prendido a tu mirar, dejando el corazón rendido en el fulgor de tus ojos o víbora. Tu boca me entregó la miel de su sabor, la gracia de su sonreír, y estoy muriéndome de amor por vos, mi Yerutí. Y desde entonces no puedo vivir lejos de vos, mi Yerutí. Tienen tus ojos de claro mirar la suave luz de un buen botar, y es el rumor de tu voz al reír como dulce maracá. Debajo del ceibal girando en el balseo quedé prendido a tu mirar, dejando el corazón rendido en el fulgor de tus ojos o víbora. Tu boca me entregó la miel de su sabor, la gracia de su sonreír, y estoy muriéndome de amor por vos, mi Yerutí. Tu boca me entregó la miel de su sabor, la gracia de su sonreír, y estoy muriéndome de amor por vos, mi Yerutí. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Nos vamos acercando al mediodía y le contamos que esto que acabamos de escuchar eran los Indios Tacunao en su interpretación de Mi Yerutí, un valseado correntino. Bueno... Miguel Sorokomsky ha sido nuestro invitado esta mañana de domingo y hemos repasado varios aspectos de su vida y bueno, como toda persona que ha decidido radicarse en un lugar y formar su familia, sin duda no es la excepción y estará también muy orgulloso de su familia, ¿no es cierto, Miguel? ¿Cómo, seguro. ¿Cómo está constituida tu familia? Y bueno, y los chicos, no sé, alguno no está acá, contanos un poco. Y bueno, en el año 80 conocí a una señora, María. Nos enamoramos y el 81, el 15 de junio, nos casamos. Un lunes en Lago Puelo, para ser, no sé, más exacto. Para empezar bien la semana. Sí. Y ella era viuda, ajá, tenía una hija de 7 años, Eva, uh-huh, y Máximo de 5 años. O sea que fui papá. Vino, el matrimonio vino con hijos. Claro. Y después ahí nació el 7 de diciembre del 81, Iván. Uh-huh. Después, en el 85 nació Pablo, y 94, 95 nació Bárbara, la última nena. Y bueno, los chicos estudiaron, uh-huh, la hija le falta una materia, es técnica en ambiente, Máximo tiene una carnicería, tiene secundaria terminada. Iván, Pablo son técnicos agrónomos, técnico, ajá, superior de higiene y seguridad industrial. Iván está en Río Gallegos. Ajá. Y Pablo está en Buenos Aires, está estudiando licenciatura. Uh-huh. Y Bárbara termina ahora en el Pascasio Moreno y se va el año que viene al colegio nocturno del Lago Puelo para estudiar matemática, profesorado de matemática. Ah, mira. Y después dice que quiere, no sé, doctora o sí, quiere sí, licenciatura, no sé, la verdad que no sé. Pero la verdad que tenemos una casa, somos felices. Está bien. Nunca tenemos problemas, el año pasado dimos varios, conocemos media Argentina. Está bien. Muy bien. Está bien. Y la propiedad esa que, bueno, sí, que ha sido tu casa, sí, ¿no? Sí. Como decías vos. ¿Eso vendiste una parte, algo o no? ¿Cómo quedó eso? La casa quedó, o sea que yo dividí el terreno. Ajá, ajá. Vendí dos veces, o sea, lo dividí en tres. Está bien, ajá. O sea, conservaste una parte y... Tengo la casa y, uh-huh, tengo tres locales. Está bien. Sí, que que además se ha transformado en un lugar muy céntrico, sí, ¿no? Porque uno recuerda el Bolsón de entonces... La zona donde vos vivías era un poco el fin del pueblo, pero no, estaban algunas cuadras de la plaza. Sí, sí. Cuando intentaste radicarte en Chile, digamos, esa fantasía de ir a Chile, ¿tenías algún proyecto de comercio? ¿Cuál era la idea para, digamos, subsistir en Chile, digamos? ¿Cuál era claro, como en profesiones de tornero. Ajá. O sea, de tornero a herrero, sí, es nada. Al contrario. Sí. Entonces yo quería poner una herrería artística. Uh-huh. Y bueno, hice varios trabajos, pero la gente no te aceptó, de Chile, claro. Ellos cuando vos vas a poner algo, tenés que entrar con mucha plata. Claro. Mucha plata. Y bueno, yo no fui con mucha plata. Yo me compré las herramientas y bueno, alquilé un taller. Me vio un ingeniero en higiene y seguridad industrial que vino de Santiago. Entonces me preguntó, él vivía en el mismo hospedaje. Me dice, Miguel, ¿usted qué tiene allá? Todo eso lo que usted me contó, usted tiene allá, uh-huh, en Bolsón, sí, le digo. Toda su familia está allá, sí. Le digo, ¿y qué hace usted acá? ¿Qué hace usted acá? Y bueno, yo quiero que vengan ellos, después yo hice pie, ¿viste? Para sí, que sí, ellos, sí, punto, sí, punto, puntero. Y me dice, ¿por qué no se va? Me dice, ya está todo. Y bueno, así es. Claro, vos, esto había sido después de la crisis, ¿no es cierto? 2001 fue el peor, bueno, uno de los momentos más difíciles, ¿no? Cuando acá había esos nodos, todo eso. Claro, sí, sí, sí. Y quise cambiar. Sí, seguro. Sí, señor. Y como me gustaba Chile, porque es lindo. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, me equivoqué. Sí, y además es cercano, ¿no? Cuando uno piensa hoy en día en las posibilidades de comunicación, en realidad está muy cerquita, ¿no? A veces está más cerca Chile que cualquier otra, que el valle, para el caso. El suegro de mi sobrino, ¿cómo se llama? Korzeniowski, él siempre decía, siempre se está mejor en donde uno no está. Sí, sí, sí, que es como codiciar lo que está al lado y sin mirar lo que uno tiene. Pero bueno, cuando uno se va y regresa, quizás es lo que has referido muy bien, la alegría o el calorcito de volver, creo que nos da la seguridad de que es este nuestro lugar, ¿no? Y bueno, yo allá me levantaba a las 6 de la mañana, tenía el taller en la casita, tenía una pieza en el patio y el taller a 5 metros, y después estaba el hospedaje adelante. Claro. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, tomaba mis buenos mate amargo y bueno, y empezaba a trabajar. Claro. Y a las 7 de la tarde, 8, yo ya estaba acostado, si era en invierno. Claro. Llovía acá en Bolsón, diluvio era. Claro. Y bueno, y yo pensaba, mi hija, 9 años, siempre a eso de las 8:30, 9:30, jugábamos al ajedrez, a la escoba, y bueno, solo de ahí. Y bueno, hasta que este hombre, el ingeniero, me avivó, me dijo, bueno, abrió la ¿qué hace? Me dice, ¿qué hace acá? Que si esto no vale la pena, que tenés que ganar 3, 4 millones de pesos chilenos para que te haga, que no va aquí. Del paisaje de acá, por ejemplo, ¿qué más admirás? ¿El cerro, el bosque, el árbol? El mirador. Los pescados. También, pero los de antes, ahora ya no hay. No hay, no, es verdad. ¿Por qué? Porque hicimos macana antes, por eso no hay ahora. Porque yo también la hice, como muchos. Yo lo reconozco. Porque en el mirador del Azul fui varias veces con mis dos hijos, mis tres hijos, los varoncitos. Y yo le dije, mirá esto, mirá, velo y míralo. Date cuenta que tenés el valle, el río, tenés el lago, tenés el Tres Picos, tenés toda esta belleza que hay gente de Buenos Aires, de otros lados, trabajan todo el año para venir a pasar 5 días, 10 días acá. Y vos vivís acá, cuidalo, porque esto no es lindo, esto es hermoso. Para mí, después del paraíso debe ser esto. No lo conozco el paraíso. Dicen que es bueno, no sé. Para mí es esto, es hermoso, es hermoso. Sí, sí. Además, quizá por eso también es tan doloroso, si se quiere, o conmociona el hecho, bueno, de todas estas últimas lugares, ocupaciones, ¿no? Lugares que, situaciones que se derivan de toda esta explosión de la gente que viene y que se ocupan espacios y que se hace tan difícil, como acá incluso lo ha reconocido la gente de parques, ¿no? Que hay cosas que escapan a la voluntad de mantener los lugares cuidados para las otras generaciones, ¿no? Hay cosas que pasan por encima y lamentablemente después es más difícil ir detrás de los problemas, ¿no? Y uno cuando va a Bariloche, ¿cómo se llama eso, esas plantas amarillas? El retamo que están todas las rutas. Es hermoso. Pero velo. Sí, sí, sí. Están en plena floración en este momento, ¿no? Sí. Hay mucha gente que vive acá y no lo ve, no se dan cuenta en dónde vive. No se dan cuenta, llevo 52 años que tengo. ¿El río Chubut lo conoces? Y lo conozco del Alto Chubut hasta, no sé, esa piedra parada que se llama. Piedra parada. Pescaste bastante ahí. Y algo. Muchos años. A mí después del fútbol, después del 69, que no pude, 70, ponele, que no pude jugar más, me dediqué a la pesca. Bueno, Miguel. Igual el fútbol, ¿despuntaste el vicio en el fútbol de Papi Fútbol y eso? ¿O no jugaste más? Sí, cuando jugamos 5 o 6 partidos y me expulsaron de por vida. A mí ya corté. Como 7 años estaba enojado conmigo. Después llegaba, viste, el negocio de mi papá, la económica, y yo lo miraba y la señora entra y él no, viste. Estaba ofendido. Qué bueno un día, y yo tenía la tornería, pero a veces le ayudaba a papá el sábado, cuando había mucha gente, que venía, mucha gente de Chile venía, de nada grande, pero claro, rale, campo. Acá, sería del campo. Entonces yo salgo afuera y digo, corté, ¿vale la pena por un codazo, por eso, cuando vamos a estar peleados? Amigazos. No. Nicolás es muy buena persona. Sí, sí. Sí, además también es la otra vertiente de la gente que vino, ¿no? Así como hablamos en el caso hoy de Miguel y de la gente que ha emigrado de la Europa de entreguerras, de posguerra, también las migraciones internas han tenido mucha importancia en nuestra población, ¿no? Los maestros, la gente de las fuerzas de seguridad, los bancarios, todas las reparticiones del Estado han ido proveyendo, ¿no?, de nuestros, claro, de nuestros pobladores o viejos pobladores, que se sumaron, por supuesto, a aquellas familias pioneras, que son los primeros que se radicaron en este lugar y que han dado también pie a familias muy numerosas y que se van mezclando y van haciendo este tejido que es nuestra ciudad, nuestro pueblo. No sé si nos va quedando algo, Raúl. No, yo estaba pensando recién simplemente que el hecho de haberlo invitado a Miguel, le rendimos de alguna manera un homenaje a todas aquellas personas que de la edad de él contribuyeron a que se formen instituciones como lo ha hecho Miguel, ¿no? Lo ha hecho seguramente anónimamente otras personas. Y recordar en Miguel a hombres como a Juanico Cuevas, que daba realmente un... Era... Verlo jugar al fútbol a Juanico era como ver a un profesional en toda su dimensión, ¿no? Sí, sí, muy hábil. Muy hábil, era una... Y otro muy parecido, pero con otra característica, vino aquí a Bolsón, han venido varios, un señor que le decían el gallego Fernández. De Villacobas. De Villacobas. Sí. ¿Cómo la movía, cómo la pisaba ese tipo? La vieja. No me acuerdo. Me sigue, sí. Sí, Fernández. Sí, sí. Sí, sí, lo conozco. Así... Lo conozco porque justo de casualidad es cercano por estar casado con una íntima amiga de mi señora, compañera, ajá, de estudios, y suele pasar por acá. Y mira vos. Claro, él estaba en Jacobacci porque era familiar de sus... lo criaron los tíos, creo, de ahí. Y, sí, sí. ¿Quién, muy, es el, ¿no? Perdón, ¿quién es el intendente de Jacobacci? ¿El Toro? No, estuvo, me parece que ahora no. ¿Y el Toro jugaba de nuevo? Sí, claro, sí, sí. El hermano de Mingó, sí, era intendente hasta hace poco. ¿De no? Ese parecía perfume parado. ¿Cómo después, hace para me acuerdo, por ejemplo, de esa época de el Petiso Gadano? Ah, me iba a acordar, sí, un aferrante. ¿No? Sí, aferrante. Pero ¿cómo jugaba? Ese venía al taller, ¿viste? Yo le decía, pero no hizo el servicio. Si Genaro Zapato, que fue vicepresidente, sí, del Güemes, que es de Gendarmería, sí, él quería arreglar todo eso, ¿viste? Claro, si no le iban a meter en cana. Claro. No sé, y después desapareció. Después no lo vimos. Que era desertor, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, no era impresionante. Vino una vez Güemes de Esquel. 3-3 salimos. Pero decir que él, la única forma de hacerle un gol hacía el arco era, porque el arquero del Güemes de Esquel de Buenos Aires, ¿viste? Ellos se surtían con jugadores de ejército. Claro. Había cada nene. Claro. Ah, claro, porque ahí tienen el cuartel. Y bueno, y no había forma de hacerle un gol al arquero. Hizo un gol, pero ¿cuántas veces lo enfrentó Pirincho, Gadano, solo? No había caso. Empatamos 3-3. Ese partido teníamos que haberlo perdido. Impresionante. Al que vi hace poco, no tampoco, TV Corena. Ah, de allá. De Maitén, tal Maitén. Otro. Yo cuando dejé de jugar al fútbol, los muchachos me pidieron que sea director técnico. Entonces nosotros nos íbamos a Bariloche. Y yo llevaba a Esteve Corena para poner los 15 minutos faltando la terminación del partido, porque más no daba, porque mucha whisky. Y por contar cuentos. Impresionante. Él y Ricardo Ode. Ricardo Ode para allá y el otro a la vuelta, ya picadito. Sí, Ricardo era todo el viaje. Un espectáculo. Tenías todo organizado. Está terrible. Una vez fuimos a jugar un cuadrangular. Estaba Estudiante, Boca, Huahuel y nosotros, Güemes. Le ganamos a Huahuel 3-1. Vamos a la final con Boca. El Flaco Osorio, el Chuel, después el Don, no me acuerdo cómo se llama. El director técnico de Quino decía, el equipo se forma por la columna vertebral. El arquero tiene que ser bueno, el 2, el 5 y el 9. Después lo demás es complemento. Claro. 2-0 le ganábamos. Y bien, en 10 minutos le encajaron 3 goles. Nos queríamos morir. No sé. Y ellos, viste, también, viste, se daban cuenta que embocaron esos 3 goles, viste. Claro. Nos queríamos morir. A la vuelta, viste, Esteve Corena ni hablaba ya casi. Bueno, no, pero linda época. Hermoso. Toda época tiene su belleza. Sí, por supuesto. Toda. Sí, además lo importante es... hay que tomarlo. Claro, no, y no tener los resentimientos. Creo no. Que la madurez, la edad es lo que da, me parece, es esa posibilidad de filtrar lo que es malo y lo que es dañino, quedarnos con lo que nos sirve y poder contarlo a los demás, ¿no? Sí. Un poco la misión de este programa es precisamente esa, y bueno, ya nos quedan unos minutitos que lo vamos a aprovechar para hacer el cierre. No sé, Raúl, si te queda algo para comentar. Habíamos comentado al comienzo, y lo repetimos, que se está realizando, terminando la caminata solidaria, organizada por la Anónima, la cadena de supermercados en El Bolsón, organiza con la municipalidad e invita a participar, así que si la gente ha estado allí, seguramente también lo ha podido disfrutar en este hermosísimo día en El Bolsón, y sabiendo también que esto tiene que ver con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de la Comarca Andina, ALCECAP, que es la institución, ¿no?, que ha motivado esta inquietud y que, como todas las que tienen que ver con estas cuestiones de la salud, merecen todo nuestro apoyo y solidaridad, y que ojalá las cosas hayan salido como corresponde, ¿no? Sí. Miguel, creo que quería decir algo. Ah, decime. Para terminar. Por supuesto. Jacobacci tiene su libro sobre el Club Agualnillero. Bien. Maitén tiene su libro sobre del año 40, la historia, sí, del fútbol. Sí. Yo pido a ustedes, como miembro acá de la radio, uh-huh, si pueden encontrar a alguien o pedirle a alguien, no sé quién, uh-huh, que se escriba la historia del Bolsón, del año 60. Yo, uh-huh, del año 60 lo sé todo. Antes no sé. Uh-huh. Pero hay que hacerlo esto, del deporte acá, porque esto se está perdiendo. Sí, sí. Yo el día que no esté... No, además hay testimonios, hemos visto y hemos podido comprobar acá, testimonios gráficos, la gente de Güemes cuando estuvo, la gente de Club Andino, y todas las instituciones tienen, conservan en sus... bueno, uno de los últimos programas del ciclo anterior fue Peritula, recordás que nos trajo todas las ediciones de los diarios del Bolsón, en el que además, bueno, por supuesto ahí figuraban todos los resultados, los comentarios, todas las noticias de la época, ¿no? Yo creo que la idea de Miguel es superadora. Está bueno. Sí, sí. Y más que Bolsón, ha sido una cuna de buenos valores, y que hoy contamos con un profesional, el Chico Navarro, que estaba jugando en Argentino Junior, sí, creo. Sí, volvió al taller, creo, al instituto. Ajá. Creo. El papá está acá, sí, así que podemos recabar información también. Sí, sí. Pero es cierto lo que dice Miguel, aprovechemos la fuente de información. Uh-huh. Por allí habrá algún estudioso que quiera escribir. Habría que buscarlo, porque eso no debe quedar así. Bueno, porque nos vamos a ir nosotros y nadie escribe nada. Claro. Tiene que haber algo para que quede para siempre. Jorge, antes de irnos vamos a repetir la frecuencia, sí, la radio. 103.5 en esto que nos está escuchando. Radio Goga FM, en este programa que se llama Memorias de la Comarca, y en el cual, bueno, nos vamos a invitar a escuchar esto que nos acompañó a lo largo del programa, que es la cortina, los separadores, y que, como es nuestra costumbre, lo vamos a dejar en el aire para que nos vayamos hasta que nos reencontremos dentro de 7 días en este mismo espacio. Valeria, muchas gracias por la asistencia técnica. Selección de huaynos de Vargas y Jaime Torres, por Jaime Torres y su conjunto. Con esto le decimos chaucito, y en 7 días estamos juntos.